La realidad es que para nosotros el 16 de septiembre es una fecha que no solo implica el boleto educativo, sino también un cambio social. Entonces, bajo esta consigna, este entendimiento, nosotros marchamos por todas diferentes causas, no solo educación, sino también incluimos consignas por la actualidad política y por los derechos humanos, claramente, más que nunca en este tiempo. La realidad es que para nosotros los pibes del 16 de septiembre siguen presentes en cada lucha, en cada derecho conquistado, así que nos toca muy, muy de lleno cada día que militamos, sobre Claro. todo, por ejemplo, acá en el Normal 1, en el Colegio Nacional, en el Liceo, en el Normal 3, realmente lo sentimos muy de cerca el 16. Nazareno, interesante esto de que planteás, que también veníamos hablando aquí en la radio en la semana, hicimos una serie de entrevistas o hablamos relacionado a esto y decían, bueno, que había quedado muy marcada la lucha por el boleto estudiantil y pareciera que solo era el boleto estudiantil y era mucho más profundo y mucho más intenso por lo que se luchaba Sí, ni en hablar. aquellos años. Y te pregunto ahora, cómo decís, el momento político, bueno, ¿cómo lo analizan ustedes como movimiento estudiantil, lo que se está viviendo con este cambio de gestión en la coyuntura y las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos en la actualidad? Bueno, nosotros creemos que bajo este nuevo gobierno, que claramente ha demostrado un muy poco interés, sobre todo, por ejemplo, en las universidades, con el recorte de presupuesto por la educación, creemos que tenemos que movilizar en unidad, formar entre los colegios, entre la universidad. Este año vamos a tener una movilización por primera vez en unidad, justamente para hacerle frente a estos recortes contra educación y además, bueno, obviamente seguir reclamando por los derechos humanos que hoy más que nunca están a flor de piel por la liberación de Echecolá. Así que sí, nosotros creemos que es necesaria una unidad para poder seguir reivindicando más que nunca a los pibes del 16 con, como decía, todos los cambios sociales y obviamente seguir reclamando a los gobiernos que toque por los derechos estudiantiles. Nazareno, para hablar de las noches de los lápices, ¿hace falta llegar al último año de secundaria o los compañeros tuyos de años inferiores suelen charlar del tema en los recreos o fuera de clase? ¿Se habla de este tema o es algo un poco desconocido? No, bueno, por suerte durante los años se ha podido hablar muchísimo más. Eso también es logro de cada centro de estudiantes, cada lista que ha puesto, digamos, en conocimiento todas estas causas, empezar a desconcientizar, a concientizar, perdón, sobre esto, sobre las luchas estudiantiles. Así que por suerte estamos en un momento en donde los pibes saben que el 16 era más que un boleto, que no eran pibes que estaban, digamos, piqueteando porque sí, como quien diría, ¿no? Así que sí, por suerte estamos viendo un momento en donde la lucha estudiantil se respeta y se tiene conocimiento. Nazareno, sabemos que andás corto de tiempo, pero una más te queremos, por lo menos de mi Dale. parte, porque hay más de una marcha. Por un lado, que nos comentes a qué hora comienza la marcha, a qué hora es la movilización de la cual forman parte ustedes, y la otra, ¿por qué no se termina de lograr todo en una sola marcha? Que año a año vemos que también pasa esto, y a veces uno le cuesta comprender un poco por qué hay más de una marcha, entendiendo que los 40 años golpean para todos por igual. Y bueno, nosotros vamos a estar marchando desde las coordinadoras de estudiantes de base, que es una coordinadora que se formó a finales del año pasado, en donde estamos muchísimas listas y centros de los colegios de la Ciudad de La Plata. Vamos a estar marchando junto a la UES y al MUS, y salimos desde Plaza Italia a la 1. Después la otra marcha está siendo convocada por la CUES, que es la partición de justamente esta nueva coordinadora que tenemos nosotros. Y estaría marchando desde San Martín hasta Obras Públicas, a la 1 también se convoca. La razón por la cual hay dos marchas, bueno, es que la CUES para nosotros es una coordinadora que no es independiente, al menos ahora, ya que solamente tiene militantes de una línea política únicamente, que no estuvo de acuerdo con la unidad. No solo en este caso, sino también en el boleto y en otras cuestiones que nos influyeron también cuando quisimos hacer marchas únicas. Así que, bueno, esperemos que entiendan que así no se puede construir y que después de que pase esta marcha y que ellos vean que realmente solos no, no reivindican nada o reivindican muy poco, nada, se pueda tener una charla mucho más abierta en cierto sentido.